son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. You Muy buenos días y bienvenidos a los domingos de resurrección de Radio Activa 97.9. Les habla Julio César Escobar. No se preocupen, nuestro queridísimo Juanquis, el maestro, está perfectamente bien, pero por un problema técnico no se pudo conectar. Así que hoy, junto a Camilo Ramírez, vamos a estarles dando la descarga muy necesaria de todos los domingos de clásicos aquí en Radio Activa 97.9 con los domingos de resurrección. Escuchábamos a Billy Idol con su canción Money Money, el hombre que iba a ser Terminator. No sé si saben esa historia. Robert Patrick, quien es el T-1000, el de Terminator 2, entra a la oficina de James Cameron un día, ya cuando él tiene el papel, y encuentra que tienen una de esas figuras de cartón que ponen en los cines para promocionar las películas, y es Billy Idol como Terminator. Era un montaje falso para ver el tipo cómo se veía en el papel. Pero es que en las pruebas iniciales ellos querían a Billy Idol como Terminator. Qué buen dato, ¿no? Este es Radio Activa 97.9, estos son los domingos de resurrección. Sigamos con Matchbox 20, Look How Far We've Come. De resurrección en Radio Activa 97.9. Yeah. when love went blind and you would make me see. I'd stare a lifetime into your eyes so that I knew that you were there for me. Los clásicos más importantes del rock and roll son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? Del cuarto álbum de estudio de Alanis Morissette, su post Former Infatuation Junkie, publicado en el 98, estábamos escuchando Thank You. Este disco, legalmente hablando, sí es el cuarto, pero podemos decir que para la mayoría de personas es el segundo. ¿Por qué? Porque este es el álbum que llega después de Jagged Little Pill. Y antes de Jagged Little Pill, Alanis venía de una música muy diferente, mucho más cercana al pop electrónica. Piensen ustedes una Tiffany. Un poquito por esa línea yo la ubico a ella, pero en ese proceso de reinventarse encuentra esta línea del rock alternativo que la enamora y hace un álbum que hoy en día es considerado una obra maestra también del rock. Una de las voces femeninas además más potentes que tuvimos en la década de los 90. Y es que ¿qué disco es Jagged Little Pill? Ella siguió en su carrera y además tuvo grandes éxitos como el que acabamos de escuchar, Thank You. Aquí en Domingos de Resurrección de Radioactiva 97.9, hoy les habla Julio César Escobar y a continuación, el clásico que le da la vuelta a la vida de Duran Duran. Se trata de Ordinary World del Wedding Album. ¿Por qué digo que le devolvió la vida a esta agrupación? Porque si ustedes se dan cuenta, este álbum es el que abre la década de los 90 en la carrera de Duran Duran y ellos buscan, como lo hizo Alanis, refrescar su sonido. Dejan atrás la época de Like a Prayer, de Rio, de Girls on Film, que está muy bien y suenan muy bien. Pero estos tipos dicen, tenemos que entrar con los nuevos tiempos y suenan muy diferente. La ambición de la carrera musical de Duran Duran siempre ha estado clara y es ser enormes. ¿Y de qué forma lo han logrado? Gracias a canciones como estas, himnos de la música. Ordinary World, Duran Duran, en Radioactiva 97.9, Domingos de Resurrección. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. I forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing. I know where we need to go, back to the shack. I finally settled down with my girl and I made up with my dad. Had to go and make a few mistakes so I could find out who I am. I'm letting all of these feelings out even if it means I fail. Cause this is what I was meant to do and you can't put that on sale. Take me back, back to the shack, back to the start with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. I know where we need to go, back to the shack. Las canciones más importantes en la historia del rock and roll están en Radio Activa. Son los Domingos de Resurrección. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please you, baby, if you don't care for it. Carry each other. su álbum Acting Baby, uno de los momentos de reinvención que tuvo U2 y probablemente el más brillante de todos los de su carrera, llega cuando se meten a ese estudio en Berlín, los Hansa Studios, los mismos que fueron la casa en un momento para artistas como Iggy Pop y como David Bowie, como Depeche Mode también, y tienen ese momento de brillantez de combinar el sonido que ellos ya saben hacer, los ambientes de la guitarra de The Edge, por ejemplo, pero meterle toques industriales, hacer riffs más movidos como el de Sustation, generar ambientes en momentos sombríos como el que uno siente en canciones como Ultraviolet, pero nunca dejar de ser U2 con canciones como One. We are one, but we are not the same. Somos uno, pero no somos el mismo. Siempre he querido creer que esa canción es como el Walk de los Foo Fighters, esa canción que dice Learning to Walk Again, y es una referencia realmente a la banda diciendo ¿volvamos a pararnos y seguimos adelante? Bueno, U2 da ese mensaje en One, pero así lo veo yo, porque es lo que hacemos todos con la música, nos apropiamos de las canciones. Y pues cierto es que U2 estaba en un momento crítico de su carrera, cuando llegan al momento brillante de Acting Baby. Estuvieron al borde de acabarse, y gracias a Dios todavía los tenemos haciendo muy buena música. Esto es Radio Activa 97.9, estos son los Domingos de Resurrección, y a continuación, Veruca Salt, con su canción Cedar, en Radio Activa. Las canciones más importantes en la historia del rock and roll están en Radio Activa. Son los Domingos de Resurrección. radio. John McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. John Randall, the king and I, and the catcher in the right. Eisenhower vaccine, England's got a new queen. Marciano, Liberace, Santayana, goodbye. We didn't start the fire, it was all we heard. It's just the world's been turning. We didn't start the fire, no we didn't light it, but we tried to light it. Joseph Stalin, Alan Carr, Nasser and Prokofiev, Rockefeller, Campanella, communist bloc. Roy Khan, Wamperon, Tuscanini, Dacron, Gin Gin, Foo Falls, rock around the clock. Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team. Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland. De Resurrección en Radio Activa 97.9. Your energy. Whoa, Eleven con su canción Amber, al aire en los domingos de Resurrección de Radioactiva 97.9. Una leyenda que rodea a 311 es el motivo del nombre. Dice la leyenda que el código de policía para referirse a desnudez pública es 311. Que si la policía se llama y dice, hay un 311, es desnudez pública. Pero pues ese es un mito de 311 de hace años. Lo que sí sé, porque una vez tuve la oportunidad de hablar con el cantante Nick Hexum, es que el cover de ellos de Love Song, la canción de The Cure que graban para la banda sonora de 50 First Dates, lo hacen por solicitud de Adam Sandler, el actor. Cuando él está ensamblando la banda sonora para esa película con Drew Barrymore, dice, quiero que ustedes hagan esta canción, y la banda está de gira y graban todo como en estudios móviles y escenarios móviles y cosas así. ¡Qué bonita versión! ¡Y qué grande es 311! ¡Qué bueno tener canciones como Amber! Aquí en Radioactiva 97.9, Domingos de Resurrección. Hoy les habla Julio César Escobar, ahorita más tarde Cami Ramírez, porque Juanquis no se pudo conectar. Pero aquí estamos, cumpliéndole a los oyentes con el rock and roll. Llega New Order, Bizarre Love Triangle a Radioactiva 97.9. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9.